909. La 91. Viene llegando. Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, volviste. Una noche volviste. Y te esperé, ¿eh? Mirá que me creció la barba. Estoy hecho un homeless. Pero porque estoy haciendo el experimento de que... Cosa que a mí, yo nunca me dejé la barba y me han dicho que si yo me dejo la barba me va a salir colorada. Puede ser. Sos el... Como el chico que vivía en la otra cuadra de casa, que sí, su apellido era Krasnobroda, bueno. Que en croata quería decir barba roja. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces, aprovechando esta semana sabática por estudio, una reclusión voluntaria, dije, voy a aprovechar y a ver si desmitifico esto o lo confirmo. Bueno. Vas en vías de desarrollo. En algún momento, pero ¿cómo va? Va medio rojinegro, sí, ¿no? Sí, colorada, sí. Colorada, no. No. O sea, sería semi-mufa. Sí. Bueno, muy bien. Esto es Planeta Shampoo. Vamos a tomar de vuelta el volante de este programa. Nuevamente con la vuelta de Norman, Mario acá, en la conducción, co-conducción. La vez pasada, bueno, te hiciste la rata. No te llegó el telegrama igual, ¿no? No, no, tengo 75% de inasistencias, por ahora voy 10. Vos lo que pasa que dijiste, la semana pasada ya tuviste una sesión de radio, no en nuestro programa, entonces como que ya cumpliste. Sí, sí, no, justamente así. El día anterior ya estaba... Qué bárbaro, lo escuché, ¿eh? Sí, ¿y? No, creo que salió bastante bien. Ah, mirá vos. Me parece, ¿no? Sí, sí, para mí sí. Bastante prolijo, por lo menos desde afuera y... Estamos hablando de nuestra visita al programa Servicio de Lunch, el sí. programa que conducen Tofu y Nacho, de que tienen un programa de los martes a las 20 horas por... vendría a ser radio por ordenador, como dicen ellos. Es una radio por internet únicamente, que bueno, la podés escuchar por www.unaradio.com. Ahí buscás Servicio de Lunch los martes a las 20 y bueno, ahí tienen el programa de Tofu y Nacho. Perfecto. Que les agradecemos que nos... Sí, sí, sí, muy bueno, la verdad que... Muy bueno, nos falta ahí el vermucito, ¿no? El sí. carnet acá para... Pero bueno, ya va a llegar. Anunciamos a nuestros invitados hoy, ya que hoy no nos podemos sí. equivocar porque ya están acá. Exactamente. Cian y compañía, sí. los chicos de Corazón Brillantina, bueno, van a estar dentro de poco acá compartiendo sus músicas en nuestros estudios. Y no anunciamos el tema que pasó en realidad. No, no lo anunciamos, porque casi siempre así arrancamos con música directamente. Lo que acabamos de escuchar era... ni más ni menos que, digamos, la banda indie por excelencia de la Argentina. O indie ya no me gusta decir más, independiente, digamos. Sí, sí. Más que nada tenían un sello que se llamaba Feliz Año Nuevo Records. Fan. Fan, para sintetizarlo. Estamos hablando de Los Suárez, la banda de Rosario Blefar y Fabio Suárez. Fabio Suárez. Justamente, Gonzalo Córdoba. Etcétera. Bueno, que no existe más, obviamente. Cada uno tiene su proyecto en paralelo, creo. Creo que Rosario Blefari, al menos, obviamente es Rosario Blefari, es solista. Fabio Suárez está con Juana la Loca, toca la guitarra, cierto, en Juana la Loca. Sí, sí, mirá. Y creo que Gonzalo Córdoba andaba. Produce sí. o algo por el estilo. Sí, ¿no? Sí, sí. Está, todos vinculados al mundo de la música todavía. Bueno, y escuchamos un tema llamado Estrella Roja, que tiene la particularidad de que este tema solamente lo puedes encontrar en la película Rapado, de Martín Rechman, es también otro de los paladines del cine de los 90. Sí, como es un tema medio como en joda, porque es Suárez versionando, o sea, haciéndose pasar por otra banda. Exactamente, en la película, o sea, el protagonista era un chico rapado, no me acuerdo el nombre, ¿vos te acordás el nombre? De... Era, bueno, de Damián Dreyse. No, no era el protagonista, era el sí. No, te has equivocado. Bueno, está bien. El coprotagonista. Sí, no me acuerdo. El verdadero rapado. Sí, sí. Bueno, era un chico que, bueno, tenía entre el desorden de su pieza y su moto robada y diferentes cosas que pasan por ese film, a esta altura inconseguible. Solamente creo que lo podés conseguir comprando una trilogía que vende Martín Rechman en DVD, que tiene ¿él los la guantes. Bueno, no, bueno, alguien. Que sí. tiene los guantes mágicos. Sí. Silvia Prieto, que sí. también que justamente actúa Rosario Blefari también, y está rapado. Así que bueno, y este tema pertenecía a un cassette que había por ahí, que el cassette estaba rotulado como Estrella Roja, supuestamente este tema era de Estrella Roja, en realidad en la vida real se le atribuye a Suárez, que fue el que lo creó. Pero Suárez nunca lo hizo partícipe no, de su repertorio. De su repertorio, película, no, es como un tema de un soundtrack de la banda de sonido de Rapado, que existe. Sí. Que son más que nada climas de la película, no es tanto música. No, claro. Y bueno, entre estos temas está con su alias, digamos, Estrella Roja, que vendría a ser la banda nombre que representa. Nombre combativo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es así, lo escuché. Este sí, la verdad que es un hallazgo, porque la verdad que no se puede conseguir. Y no parece un tema de Suárez, ¿no? No, es como... Es medio como un pop. Más rápido, simple. Es un sí, tema de Suárez, sí, pero sí, rápido. Pero las letras sí. Guitarra. Las letras medio slacker, sí, sí, son de Suárez. Bueno, vamos entonces a dar las vías... Dale. Y no del tren. Dale, si no nos estás escuchando por el 90.9, lo puedes hacer al www.antena91.com.ar. Ahí cliqueas y con tu reproductor favorito vas a escucharnos. Tenemos el teléfono, es 4392-1913. Puedes dejar mensaje de texto al 1560-59-2427. Y después tenemos las nuestras, que son básicamente el mail y sí. Messenger. En vivo. Si nos podés estar agregando, si querés, ahora al Messenger. Que es planeta-shampoo@hotmail.com. Y después tenemos, bueno, el Fotolog, www.fotolog.com/planeta-shampoo, que de ahí se dispara al Facebook y a, digamos, a nuestra página web, podría decir, que es el blog. Que es www.planetashampoo.blogspot.com, donde ahí están los programas viejos. Sí, hay un generoso archivo ahí, Antonio Carrizo. Acomodando ahí las latas las latas, las latas de Planeta Shampoo en los estantes. Exactamente. Bueno, y están titulados, o sea, si querés ver por fecha, por el programa con, no sé, con Villordo, por ejemplo, bueno, sí, ahí está, tenés travesti también con los travestis. Sí. Eso no se puede ver igual. Tenemos también, bueno, todas las bandas casi que todas, pasaron. Casi todas. Sí, sí, sí, están, digamos, etiquetadas, así que si tenés preferencia por algún artista en particular, ojalá, no, nosotros nos gustaría que escuches todos los programas, claro, obviamente, pero bueno, de última. Y en vivo, en vivo, si es posible. Au vivo. Así que bueno, eso era Suárez con Estrella Roja, pasó por Planeta Shampoo. Sí, y ahora lo prometido del día de hoy, una de las cosas que habíamos prometido fue también desempolvar un poco un compilado que nosotros no llegamos a vivir en tiempo real, porque obviamente la edad no nos daba, pero era algo que salió a fines de los 80, no, miento, en realidad el compilado salió más o menos mediados de los 90, pero databa de bandas de entre fines de los 80 y principios de, principio de los 90, ¿no? Sí. Compilado llamado Alimañas. Que se editó después, en 1994. Sí, sí, se editó a mediados de los 90. Y bueno, se encargaba de reunir así como, digamos, no tuvo mucha trascendencia en el momento, porque fue una movida que por ahí no prosperó demasiado comercialmente. Más que nada porque las bandas después de ahí casi estaban... Sí, ninguna explotó demasiado. No, no solo no explotaron, sino que se separaron, exactamente. Claro, de hecho, creo que a la salida del compilado no existía ninguna. Al momento que salió el compilado fue como una especie de rescate emotivo. Bueno, grabaste este tema, lo incluimos. Fue una especie, no como Invasión 88, donde ese compilado punk que tuvo trascendencia. De hecho, de ahí surgió, no sé, Ataque 77, Flema, bueno. Exactamente. Pero este como que, digamos, bandas que después no nunca prosperaron. Caso, bueno, alguna de las que vamos a escuchar y vos las tenés anotadas. Sí, exactamente. Bueno, arrancamos con la primera, vamos a escuchar... Hay que igual... caracterizar un poco, ¿no? Sí, sí, esta, más que nada porque emparentaba toda esta movida. Durante los años entre los 90 y los 92 se desarrolló una especie de movida de bandas beat psicodélicas. Claro. Es que eso es más que nada el espíritu del compilado, retratar ese momento. Sí, lo que sería el garaje, ¿no? También una cosa así, esta movida de garage que hay ahora en Argentina por ahí de gente que recrea los sonidos de los 60. Bueno, acá hubo gente que lo hizo primero. Lo hizo primero. Tal es el caso de Amor Indio, que bueno, que es una banda que si bien sacó discos aparte, aportó con uno de los temas, que es como el tema Alma Mater del compilado, porque se llama justamente Alimañas, el tema del año 94. Y bueno, estaba compuesta por Juan Marioni, que tocó en otras bandas también, sí, del mismo estilo. Y sí, posteriormente en Bristol, anteriormente en La Celebración, que también es parte del compilado. No la vamos a escuchar, La Celebración, pero vamos a escuchar... Un señor grande, o sea... Sí, sí, ya debe tener su Tacuarembó. ¿Tacuarembó? Sí, sí. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces del compilado Alimañas, el tema de Amor Indio, Alimañas. Por eso siempre hago lo que me da placer. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, estamos degustando el compilado Alimañas aquí en Planeta Shampoo y de hecho pasamos el tema que da nombre a dicho disco, Alimañas, del grupo Amor Indio. Y ahora vamos a pasar ahora a un grupo del cual fue parte Ariel Minimal. De hecho lleva su nombre. Sí. Los Minimals. Exactamente. Digamos, fue una de sus primeras bandas, ¿no? Tuvo un par de bandas punk. Y fue punk primero. De ahora, preadolescente. Claro. Aló. Sí, el único hombre que yo siempre digo, el único hombre que lleva en un brazo tatuado a la calavera de Misfits y del otro brazo a Frank Zappa. Exactamente. Una cosa rarísima. Pero bueno, así de versátil es Ariel Minimal y se le dio en esta oportunidad por el beat, el mod, ¿no? Esto que, digamos, perteneció un poco a esta escena y formó esta banda con su apellido artístico, porque en realidad es Sanso, el apellido, claro, de Ariel. Como su hermano. Ya lo dijimos muchas veces acá, sí, que es su hermano. Es bebé siempre Sanso. Que hablamos de Ariel Minimal decimos lo mismo. Por otra cosa, porque pasamos casi de todos los proyectos que tuvo, creo, menos yo de creo los Fabulosos. No hubo tanto programa. Sí, de los Fabulosos, no sé si no pasamos también. Pero algo. Justamente con él de Fabulosos que la había pasado. Y algo lo habíamos pasado. Bueno, no importa, pero yo creo que no hubo otra radio que haya pasado, que le haya dado tanto bola a Ariel Minimal. Y lo peor es que no lo sabe. Claro, eso es lo peor, bueno, no importa. No actuamos para el reconocimiento. Bueno, los Minimals entonces, integrando este compilado que se llama Alimañas, decíamos, el tema se llama Hoy Más Que Ayer. Podría recibir sin voz. la voz de Ariel Minimal, ¿no? Esta voz tan chillona que prevalece hoy en PES, donde también se hace cargo de la guitarra y el bajo, la guitarra y la voz, perdón. Y decíamos que, fuera del aire, que parece que este muchacho tiene la costumbre de grabar discos y después arrepentirse. Sí, o por lo menos no difundirlos tanto como... Porque nosotros hablábamos de Martes Menta, decíamos que él se arrepiente de haber grabado el segundo disco de Martes Menta, que con eso creo que fue el... No, la causa que disolvió la banda. No, o sea, no sé si se arrepiente. No lo mostró, dijo que estaba mejor que el primero. Se arrepiente más que nada. Todo lo contrario, me parece, ¿eh? No, yo sabés que leí que decía que qué lástima que no escucharon Monstruo. Lo que pasa es que lo editó, pero bueno, la banda se disolvió. Pero mirá que es uno de los cinco discos. Es uno de los cinco discos que él odia. ¿No viste? Nosotros leímos eso porque... No. Te voy a traer esa revista que dice lo contrario. La última línea. Dame el recorte, Bilardo. Dame el recorte. Sin el recorte yo no veo nada. Como Bilardo, que pagás viajes al Caribe. Si te traigo el recorte, me pagás un viaje al Caribe. Está todo documentado. Pero bueno, yo sabía que Manzanita estaba medio... Como que de paso grabó el disco, pero no se hace mucho cargo de Martes Menta. En cambio, Ariel Minimal, del segundo disco, sí. Yo interpreté otra cosa, pero bueno. La cuestión es que grabó este disco, no salió... Y con esta banda que escuchamos, los Minimals, también se guardó un disco. O sea, grabó un disco y no lo sacó nunca. Sí, parece que hubo un disco llamado Beat del año 1990 que no tuvo mucha difusión, digamos, por motus propio, por no quererlo mostrar o no difundirlo. Sí. Bueno, una lástima. Bueno, seguimos entonces. Último tema de Alimañas del día de hoy. Sí, El Lado Salvaje, banda de Zona Sur. Sí, sí, compuesta por un... Sí, acá bueno, tengo los hermanos Morales, Alberto, claro, y Beto, por Beto Morales. Alberto Morales y Jorge Morales, sí. Iris Auteri, Marcelo Belén, que es un muchacho que sigue, sigue tocando la batería por sí, ahí, por acá. En algunas bandas, tiene un estudio de grabación, me parece. Marcelo Rodríguez, Mariano Rodríguez, Sergio Pérez, y una chica que se... Había, no sé si me parece que en esta formación no estaba, pero como que había una anécdota de una chica que cantaba acá. ¿Qué que era Iris? Sí, ¿no? Que se fue a conocer a Saibaba y no volvió nunca, una cosa así. No, o algo por el estilo. Mirá vos. Bueno, fue una... como que le dio un viaje místico. No, es Iris, se llamaba Sandra, algo Mónica así. Vidal. Exactamente, Mónica bien. Vidal. Sí, como que partió, no sé, en un viaje así medio en trance y no sé a dónde bien, no sé si fue al Himalaya, algún lugar así medio... perdido en la otra punta del mundo y no nadie supo más de ella. Sí, de otros integrantes, por ejemplo, Beto Morales tocó también en la banda clásica de Reyes Zona Sur, THC. Sí, bueno, ahora que está tocando, yo lo vi una vez en el Tío Bizarro. No, se fue a virar. Sí, no, puede ser. Tocó en una banda que se llama Micropunto hace poco. Sí. Yo una vez hablé pero con se él, fue tiene 50 años. Se fue a Inglaterra, también estuvo ojo, afuera. Por ahí es el hermano, no sé. Hay dos Morales, Alberto y Jorge Morales. Bueno, y también lo que habían hecho ellos es editar un split con Copiloto Pilato, que se llamaba La Misma Tierra, que era mitad de temas de Copiloto Pilato y mitad de temas de El Lado Salvaje. Sí, y bueno, del compilado entonces Alimañas vamos a escuchar Río de la Plata. Estamos despiertos, transformando. vez a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, sin que nos corra el tiempo, sí, no, mejor dicho, corriéndonos un poco el tiempo para darle lugar después a los chicos de Cian, esta fue nuestra humilde homenaje al compilado de Alimaña, que se editó en el año 1994. Bueno, habíamos escuchado de este disco Amor Indio, Los Minimals y lo último, El Lado Salvaje, con este tema llamado Río de la Plata. Y vamos a pasar a escuchar ahora lo que se puede decir el artista más prolífico argentino, ¿no? De los últimos años. Puede ser. No, la Mona Jiménez tiene como 60 más de 60 discos. Ah, bueno, es verdad. Bueno, de los últimos años sí, te la permito, pero... Es verdad, sí. Bueno, pero no importa, como que en los últimos 10 años tuvo como una hemorragia de temas y temas. O por lo menos, a ver, no sé si prolífico en cuanto a discos, pero sí en cuanto a temas. Sí, no sé si la Mona Jiménez en la actualidad compone tanto. No, no creo. Pero bueno, estamos hablando obviamente de Andrés Calamaro, el salmón para muchos. Y lo que vamos a rescatar tiene que ver con es una rareza. Sí, es un tema que inicialmente salió en el disco Vida Cruel, de la época de Pelicorta y de Gamulán. Sí, igual él viene sacando rarezas últimamente, sí. Pero no sé si esto pertenece... No, esto está sacado de un demo pirata, digamos, de uno de los temas que componen Vida Cruel, que es el tema Vila Raya. Que está en ese disco. Sí, pero versión demo. Versión demo. Versión demo y sin haberla sacado. Cruda, una versión sin haberla cruda. Sacado él, digamos, por su cuenta. Para nada. Buenísimo. Bueno, entonces, Calamaro, señores. Andrés Calamaro con Vila Raya. Y ya se viene Cian aquí en Planeta Shampoo. Puede ser. Va a haber jaleo, no te vayas, es que vos tienes fuego. Prende el leño verdadero. Yo no puedo pedirte fiado otra vez. Todo el mundo tiene que pedir, yo me adelanté en este país, pero ahora quiero participar desde que vi la raza. Planeta Shampoo. Bueno, acá los chicos nos ganaron de mano, ya se encargaron de programar los temas que vamos a escuchar hoy, decían, por suerte, ¿no? Nos ahorraron ese laburito. Bueno, bienvenidos chicos, no sé quién es Cian en realidad, creo que sos vos. Bueno, quieren igual presentarse un poco, acercarse a los micrófonos, toda la formalidad. Y son todos, o sea, ¿qué toca cada uno? ¿Qué hace cada uno? Claro, te voy a explicar un poco cómo es. Es como un grupo artístico más que nada. Mira vos. Entonces, quizás yo soy más la parte musical y hay otra gente que tiene una feria de ropa, otro claro, diseño, corazón brillantina, sí, sí. Contanos quiénes son, nombre y ocupación. No, porque nosotros los conocemos, Javier, pero que están escuchando por ahí, ¿no? Y bueno, me encargo con Janina de organizar fechas con nuestra feria. Y bueno, estamos con Juan, con Cian, también. Organizando shows y bueno, participamos de la grabación del disco. También a veces tocan, o sea, y a veces tocamos. Va mutando. Y vos organizás ferias. No. O sea, el toque y no intercambian los roles. Yo me quedo en la música. Claro, él bueno. Es el músico. ¿Y quién es el periodista acá? el colega. Pablo Badilla. Sí. Ah, espera, vos estabas en Radio Nacional, ¿puede ser? Sí, estuvimos juntos. No, ¿sabés por qué? Porque yo una vez fui... yo sí... vos lo conocías a Gustavo Iglesias, ¿puede ser? Sí, mi nombre en realidad es Bela Lugosi. Ah, bueno. Porque vos, nosotros fuimos una vez al programa de Miguel Greenberg. Ajá, donde había como un festejo, una cosa así. Yo colaboro. ¿Colaborás con él, no? En el programa. Sí, sí. Claro. Sí, yo armo ese tipo de cosas. Claro, y bueno, nos llevó este chico que lo conocemos nosotros de por acá. Gustavo también. Gustavo, sí, sí. Claro, que era... es una enciclopedia del rock. Uf, sí, un capo. Así que ahora me acuerdo que estabas bueno, vos. Bueno, sí, con Juan y hicimos una presentación en la Feria del Libro hace no mucho. Hicimos un programa en vivo ahí. Él tocó. Bueno. Sí, sí, hicimos unos temas acústicos y también pasamos un par de temas con Miguel. Claro, y bueno, la gente se acercó ahí, estuvo bueno, fue un día de sol. Sí, un grosso Miguel Greenberg, sí, un periodista. Sí, es un mentor y un referente. Tenemos como en común, no sé, deliberamos mucho sobre la historia del rock y el lugar al que viene a aportar Juan. Sí. Y bueno, ahí tratamos de colaborar. Bueno, entre programas. Tenemos que tener buena onda, ¿no? Igual compararnos con Miguel Greenberg es como mucho, ¿no? Bueno, queda tiempo. Bueno, pero a Miguel le gusta Cian, tienen eso en común. Claro, puede ser. Bueno, todos los caminos conducen a Cian, parece. No, te nombraron como 10 veces, todos dijeron con Juan. ¿Y Juan? ¿Qué hace? Y Juan, claro, que es un, mira, Cian nació, un alter ego. Sí, sí, sí, en realidad era un proyecto solista, pero que ya me trascendió a mí y involucra más gente que... Que, o sea, que ya pasó de ser un proyecto solista a ser un grupo de gente que hace cosas. Pero bueno, generalmente, o sea, lo que es la música, como que lo defino un poco yo y ellos van aportando sus visiones. Y después, a partir de ahí, lo empezamos a laburar todos juntos. Con las presentaciones, con llevándolo con la feria. Sí. Y así. Y vos formaste parte de otras bandas, igualmente. Por sí. lo menos lo que dice acá la sí. gacetilla de Varias. Prensa, redactada sí, por el periodista, me imagino. No. Acá Janina, que es la encargada de prensa, decía. Ah, bien. Periodista y encargado de prensa, no cualquiera, ¿eh? Sí, sí. No, me explotó el oído. No, tampoco. No, tampoco es periodista, pero... Bueno, Bretel, diseñadora. Bretel Caos y Selénicos, ¿no? Sí. ¿Bandas de qué estilo? De estilos muy distintos. Acá Caos te imaginarás. Punk. Pan rock, a morir. Selénicos. Bretel me lo imagino más pop. Más psicodélico. Más pop Miranda, una cosa así. Selénicos más tipo depresivo, ¿no? Un toque. Y Selénicos fue mutando un poco. Empezó como algo más psicodélico y terminó haciendo bandas de sonido de películas. Así que imagínate que. No. Para desembocar, bueno, aparentemente deduzco yo que te hartaste un poco de estos proyectos. Sí. Dijiste, quiero hacer una música, por lo menos que me conforme a mí, 100%, no compartirla con nadie. Sí, me cansé más que nada del. Bueno, de lo que es la escena de rock, o sea, actual. Claro. Actual y hace un par de años también. Sí. Y es como que me encerré en mi casa a laburar como un sonido que represente esta época. Claro. Y bueno, escuchando el disco, acá como somos periodistas serios, escuchamos el disco antes de acá que nos cedieron. No es como que los apilamos, ¿viste? Como hacen algunos claro. periodistas que les dan un disco y lo llenan de polvo. Vemos como que tiene varios perfiles, ¿no? Por un lado tiene algún tema que es folk, otro tema, por ejemplo, que es más bien tirando al pop guitarrero. Sí. Algún otro tema que tiene programaciones, ¿verdad? Como que quisiste hacer algo más ecléctico, ¿no? Dentro sí. de la guitarra acústica, que me imagino que es tu columna vertebral. Sí, sí, las canciones nacieron más que nada con una guitarra acústica, pero lo que más me llevó tiempo durante esos 4 años fue, o sea, crear ese sonido que es con capas, muchas capas de sonidos. Bueno. Con películas, con... Entonces todo eso genera como un... Es como un bloque así sonoro de media hora, que es todo el disco, que las canciones están pegadas entre sí. Entonces como que le daba más importancia al sonido que a la canción en sí. O sea, las sí. canciones yo ya las tenía, eran canciones que... Pero más que nada fui laburando el tema del sonido, con las capas y... Y eso, esa era como mi idea. Bueno, tenemos un disco que es Dibujos en Movimiento. ¿Y te parece si lo empezamos a degustar? ¿Qué tema? El 1. El tema 1. Dale. Siento al viento escribiendo. calores que me despiertan sin cuidado. Cuando te penetro la esquina, pongo la llama. Estamos escuchando a Cian aquí en Planeta Shampoo, este solista que vino hoy a visitarnos con su troupe. Y el tema del disco Dibujos en Movimiento se llama Palabras Escritas en el Viento. Si querés contarnos un poco cómo la grabación de este disco, cómo fue el proceso. Bueno, ¿ni bien te hiciste solista ya te pusiste a grabar o...? No, por eso te decía que estuve como un tiempo en mi casa haciendo grabaciones así caseras. Sí. Y viendo cómo llegar a eso que tenés ahí en tu mano. Ajá. Y bueno, el año pasado, en abril más o menos, sí, en abril, reservé un estudio, 3 días, y bueno, fuimos así con esta troupe y grabamos ahí, todo ahí. O sea, durante esas 40 horas se grabó todo y después me fui a mi casa, empecé a recortar, a eliminar cosas, sumar capas. Sí. Y en octubre más o menos lo editamos. Así sí. Que... Y bueno, son, por lo que veo, es un listado así de músicos invitados, ¿no? Al menos, sí. Por lo menos, Marcos Moronelli de Ubica, sí, sí. Maite Mouhan. Bueno, ella ya es parte... Parte estable. O sea, estable, sí, que hoy no vino, pero... Javier Mendieta y Janina Tejera, de, bueno, de Corazón Brillantina, grabaron voces y percusiones. Sí. Gala, bueno, lecturas y conversaciones, sí, puede ser. Sí. Brenda Costa, una actriz, tenés en escena. Sí, porque ya. El disco viene con videos, viene con todos los videos de todos los temas. Ah, eso habría que verlo. Y bueno, uno de los temas actúa esta chica, Brenda. Ah, mira. ¿Y solés poner así una actriz en las presentaciones en vivo? No, porque ahora el disco lo presentamos más que nada acústico. Todavía no lo pudimos presentar así como suena en el disco. Ajá. O sea, la idea era llevarlo como a la esencia de la canción y tocarlo con una guitarra y dos voces, nada más. ¿Y podés representar todo el disco en formato acústico, digamos? Sí. Sin perder, digamos, el concepto. Y era la idea, era como el desafío era ese, llevar ese disco al acústico y si podíamos bancarnos eso. Entonces todo el año pasado y el principio de este año hicimos eso, o sea, tocamos más que nada acústico, salvo un recital que tocamos así con máquinas y con todo. Pero generalmente tocamos guitarra y voces, nada más. Tomaste clase de canto con Rosario Blefari, ¿no? De canciones, de taller de canciones, más que de canto. ¿En el Roja? En el Roja, sí. ¿Y qué tal eso? ¿De curioso? Muy bueno, sí. Lástima que ya me parece que no se hace más, pero estaba muy bueno. En Artillaria. Ah, lo de ahí. No, muy bueno, porque, bueno, yo ya la admiraba desde antes, o sea, me anoté más que nada porque ya la conocía, y bueno, no me defraudó, así que con eso ya es... Pero ¿y cómo es, digamos, la técnica? Por ejemplo... Y la técnica es muy rara. Me llama la atención eso, claro, decir, bueno... Y la técnica, o sea, para mí está apuntado más... ¿Hay un molde para la canción? No, yo creo que no. Y es lo que siempre decía ella, es como que trataba de sacar, o sea, había tipos de 50 años que eran tangueros, estaba yo, había gente de música clásica, entonces era como difícil congeniar todas las ideas y el ejercicio que ella nos daba, por eso se anotaban 30, después quedamos como 10 todo el curso, que eran los que realmente... Los más afines, digamos. Claro, los más afines, o que ya la conocíamos un poco y sabíamos más o menos a qué apuntaba. Porque son ejercicios muy, muy, no sé cómo decirte, muy volados, que quizás alguien dice taller de canciones, quiere ir y que le digan, bueno, tenés que hacer esto, poner una guitarra, poner como un ingrediente hacer una comida. Y no era eso. Y no es eso. No era eso. Igual tus canciones dentro de todo son bastante redondas, ¿no? Sí. Por lo menos un par. Sí, la base de la canción es una canción básica, folk. Escuchamos otra entonces. Bueno. ¿Cuál? La 2. Acá me dicen la 2. El puente que une las dos calles. Perfecto. Solo que quiero pensar en las cosas que huyendo perdí. Parece que mis dudas no hacen más que dar una imagen de lo que hago aquí. El irme lejos no sé si sirvió, pero al menos pude conocer desde el lado de la noche el puente que une las dos calles. Estuve a punto de nunca contar esos días que están por venir. Eso puede ser muy malo, un paso más, entregarse o sobrevivir. Intenta tan solo verlo con mis ojos, quería conocer por una vez desde el lado de la noche el puente que une las dos calles, que une las dos calles. Invierno no pude salir de mi casa, las llaves perdí y brillan detrás de la ventana que mis golpeaba las puertas para mí. Llega la noche y no estoy solo acá, otros también quieren conocer de este lado de la noche el puente que une las dos calles, que une las dos calles. Thank you. me mantiene perdido y de pie. Tengo un plan en mi mente, lo quiero alcanzar. He buscado, buscar y no morir. Puedes crearlo, vivo en la plaza de la fuente frente al almacén. Desde la noche, en la noche, el puente de las dos calles, que las dos calles. No sabe muy bien que sacaron al cuerpo, yo me siento igual. Pero sé que el amor y el silencio traerán un viento con las huellas del mar. La oscuridad huérfana de su voz, acorazonadas palabras. Desde la noche, el puente que une las dos calles y de las dos calles. Mientras vamos bajando el volumen para poder aprovechar acá los chicos un par de cosas que nos van a decir, decían, estamos escuchando el tema El puente que une las dos calles. Y bueno, acá los chicos de Corazón Brillantina han traído una batería de cosas, de CDs, papeles y todo. Entre ellos me imagino que debe haber algo sobre una fecha que tenés vos. Sí. A ver, anuncie. Qué bárbaro. Sí, o sea, porque tienen hasta vocero. Porque yo soy muy medio malo. Este sábado, 1 de agosto, en Cobra, librería Cobra. Sí. Bueno, sean a las 19 horas. Sí. Aranguren 150, Caballito. Mira vos, que es una librería, digamos, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Normal, es una librería alternativa. Es una librería... No me imagino que sea como Jenny, por ejemplo. No, claro. No, es una librería que generalmente arman así eventos musicales, muestras, presentaciones. O sea, es así como más sí. que una librería. Claro. Es un poco más. Y te presentás a las 7 de la tarde. Sí, hacemos ahí unos temas acústicos. ¿7 puntual? Para sí. los que sí, ir. puntual. ¿Gratis? ¿Qué onda? Gratis. Mirá, una buena oportunidad entonces para ver a alguien que le guste lo que está escuchando ahora. Se puede pegar una vuelta por ahí por Caballito. Aranguren, me dijiste. 150. 150, buena esquina. Perfecto. ¿Y alguna otra fecha prevista? Y no, porque ahora estamos grabando, entonces como que medio... Ah, ya se viene el segundo. Sí. Ah, mirá, ¿y qué dirección? Sí, porque quedó mucho como mucho material afuera y apenas terminamos este, yo me metí a hacer lo otro. Y ahora estamos como grabando. Che, ¿y qué dirección los temas nuevos? Y lo opuesto a esto. Todo lo opuesto. Me puedo imaginar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Pero de Miranda, Elvis, a... Largaste la acústica. Claro, largaste la acústica, ¿no? Una cosa bueno, así, ese la pedalera. Es un cambio, ese es un cambio que va a tener. O sea, la acústica... En Mercado Libre. Claro. Si quieren, la pueden buscar, está a 500 pesos. ¿Y qué estás escuchando ahora? Acá veo algo, no sé si los Smiths, algo de blues, pero... Estábamos muy blueseros ahora. Entonces me parece que viene más para ese lado. Es como un blues con mucha letra. Yo lo defino así, por ahora, porque igual todavía no... Como los primeros indicios que puede terminar en algo totalmente distinto. Pero por ahora yo creo que sí, va a ser un disco de blues con mucha letra, o sea, con mucho contenido. ¿Y los chicos están de acuerdo con esto? O sea, bueno, sí. No sé, estamos todos, sí, estamos la todos línea en el viaje de blues, estamos todos. En el mismo vagón. Sí. Claro, está bien, buenísimo. Bueno, el disco entonces... ¿Cómo se puede conseguir? Por lo menos este te va a seguir representando igual. Sí, yo lo defiendo a muerte. Porque viste que hay algunos músicos que dicen, no, mira, este disco ya no me representa, no, estoy pensando en el otro. Yo cada día que pasa es como, estoy como más contento, porque me llevó tanto tiempo y lo pude plasmar lo que quería con el tema de las capas de sonido y de todo eso, que es como que, sí, se podría decir que estoy orgulloso de poderlo haber hecho y... que esté ahí plasmado. Bueno, es un disco para escuchar con auriculares. Claro, era otro del concepto. Ah, sí, leímos eso que... Por el tema de las capas de... Para apreciarlo mejor, digamos. Sí, auriculares para escucharlo. Mejor, sí, ¿y dónde se puede conseguir? Librería Cobra, ahí sí, en Librería Cobra, en Aranguren 150. En la Quinta Avenida, local arriba, local 61. En Casa Brandon. En la Feria Corazón Brillantina, mail también. Claro, los sitios web donde los podemos encontrar ustedes, sí. Tanto como Ciano como Corazón Brillantina. En MySpace, Dibujos en Movimiento. Ahí pueden escribir. El disco y... Se puede escuchar tres temas. Y bueno, hay otras direcciones. Dirección de mail, Ciano en Movimiento, @hotmail.com. corazonbrillantina@hotmail.com y el fotolog de fotolog. Claro, de corazón C-brillantina, donde anunciamos las fechas y todas las novedades. Perfecto. Y se puede pedir también por ahí. Buenísimo. Envíos a domicilio. Bueno, chicos, mil gracias por haberse acercado, dejarnos escuchar su música. No, gracias a vos. Nos vamos a despedir con un tema, sí, como no podía ser de otra manera. El tema número 7 del disco se llama Balrog. Sí. Sí, sí. Bueno, esto fue Planeta Shampoo, entonces nos reencontramos la semana que viene. Chau. Son las voces producidas por los animales y mejorados por su voz. Intervención en la ciencia.